combate ha terminado. Adiós, general Lavalle, sean testigos de este duelo las montañas de este valle. Guarda mi llanto, corazón, hay año 41, los pueblos se han desolado. Las desgracias rodeado, provincias peregrinando, estrella te alumbra.